Seguimos en Territory Mac. Relájate porque llega el tiempo del ocio en Territory Mac con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de isenacode.com. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jaume? Un placer estar aquí una semana más y un saludo también a todos los oyentes. ¿Crees que Apple nos sorprenderá pronto con máquinas nuevas? Pues Jaume, ¿qué quieres que te diga? La Worldwide Developer Conference del 5 de junio está a la vuelta de la esquina. Y aunque no solemos ver hardware, los rumores están que arden, ¿eh? Y es que hace mucho que no tenemos keynote de Apple. Sí, sí, mucha gente nos pregunta porque tienen la intención de comprarse máquinas nuevas. Pero aparte de esto, Sergio, hay mucha expectación, ¿eh? Muchas, son muchas las ganas de ver hardware de Apple y se está escuchando un Apple Speaker, que si unos MacBook renovados, sí. Bueno, veremos a ver qué es lo que acaba pasando finalmente. Lo que tengo clarísimo es que el 5 de junio voy a instalar la beta de iOS 11. Ya iremos hablando, ¿eh, Jaume? Claro que sí. Bien, ¿qué nos has preparado para hoy? Venga, pues pasamos a hablar de aplicaciones y, bueno, quiero comenzar por una aplicación que me ha encantado. Se llama Socratic. Es una aplicación para los estudiantes, o no tanto para, es al final para todo el mundo. Es una especie de enciclopedia digital, una especie de motor de búsqueda. Bueno, eso al final es un buscador que busca diferentes cosas. Por ejemplo, tú quieres saber qué es un ion. Pues tienes la opción de meterte en esta aplicación, te vas a la sección de texto, escribes qué es un ion, qué es un electrón, cómo se dice esta palabra en inglés, lo que sea. Le preguntas lo que tú quieras y te da la respuesta. Es brutal. Y te da la respuesta buscando en Google, buscando en Wikipedia, buscando en diferentes motores de búsqueda, ¿vale? Que quizás es lo interesante. Pero lo que más me ha gustado, chicos, es que tenemos la opción de con la cámara de fotos hacer una foto a un libro donde esté una pregunta, donde hay una operación matemática, lo que queráis, chicos, y os va a dar la respuesta. La aplicación es gratis, os aconsejo probarla a todos los estudiantes porque es brutalmente buena. Socratic. Estoy jugando un poquito y realmente, Sergio, es impresionante. ¿A que sí? Es buenísima, sí, sí. A mí me ha sorprendido muchísimo algo tan como avanza la tecnología. Hacemos una fotito con el móvil y nos da la respuesta a cualquier problema matemático o de lo que sea. Sí. Es brutal. Bueno, seguimos con otra aplicación que también me ha gustado muchísimo. Se llama PlaceMapper. Es para todos aquellos que queráis confeccionar una lista de puntos de interés categorizados. Normalmente usamos Google Maps, los mapas de Apple, como es mi caso, yo confío en los mapas de Apple y me va muy bien, la verdad. Pero si queremos un poquito más, si queremos organizar nuestros puntos de interés, por ejemplo, somos comerciales y queremos tener una lista detallada de nuestros clientes, dónde están, datos de interés, teléfono de contacto, web, email, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta aplicación lo vais a poder hacer. En esencia es un mapa, tenemos las típicas vistas de satélite, de calles y tal. Y luego tenemos la opción de marcar un punto de interés donde nosotros queramos. Lo chulo es que nosotros podemos ordenar los puntos de interés por categorías. Clientes, sitios para ver, sitios para fotografiar. Hay un montón de categorías y tú te puedes crear las categorías que tú quieras o que tú necesites. Y esto es fantástico porque vas a poner orden a todos los puntos de interés que tú quieras visitar de tanto en tanto. Como os digo, en un punto de interés podéis poner ya no solo la dirección, sino también el teléfono de contacto, el email de contacto, unas notas, unas fotografías e incluso vas a poder con un botón, seleccionando el punto de interés, por supuesto, decirle que te indique cómo llegar con los mapas de Apple. Es una aplicación súper, súper completa para los que vayáis mucho en coche. Me gusta, la probaré. ¿Sabía que te gustaría, Jaume? Pues pruébala y luego me cuentas a ver qué te parece. Claro. Seguimos con otra aplicación, se llama Expenses OK. Esta ya es para ahorrar. Estamos hablando de que viene mucho hardware, que es un Apple Speaker o un Apple Home, ya veremos a ver cómo se llama finalmente, entre otras cosas. Y bueno, a lo mejor pues queremos ahorrar un poquillo para comprarnos o renovar nuestro Mac o lo que sea. Bien, lo que podemos hacer es ahorrar con esta aplicación. Expenses OK es una app muy sencilla donde nosotros simplemente cuando entramos en ella, que ojo, tenemos opción de poner la seguridad del Touch ID para que nadie meta datos por nosotros y tal. Está muy chulo, entramos en la aplicación, tenemos un teclado numérico, ponemos la cantidad que nos hemos gastado y luego ponemos el concepto, la categoría. Las categorías son editables. Tú te puedes ir y puedes crear la categoría que tú necesites. Bien, me he gastado 50 euros en gasolina, me he gastado 30 euros en la Apple Store, lo que sea. Y luego vas a tener una sección de estadísticas, donde vas a ver un quesito con el gráfico de en qué concepto te has ido gastando el dinero. Y lo ves en quesito, luego ves también en lista ordenado por el concepto donde más dinero te has gastado. Me parece una aplicación súper sencilla, muy simple, pero que sin duda, mirándola de mes a mes, vas a tener muchísima información de dónde gastas el dinero y te va a ayudar a ahorrar sin ningún tipo de dudas. Es una aplicación que siempre viene bien y si Apple presenta novedades, ya tendremos algunos ahorrillos. Claro, yo es que ya estoy ahorrando para el iPhone Edition, porque va a valer una pasta que no veas, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos. Acabamos ya con un juego que me ha parecido alucinante. Estoy enganchadísimo a él. Se llama Get Me Out of Here. Sácame de aquí. Es un granjero. El juego es de rollo retro, de 8 bits, gratuito y súper adictivo. De plataformas, vais a ver. Entonces, la historia va de un granjero que lo abducen los alienígenas. Y entonces, mientras lo tienen ahí abducido, el señor se despierta. Entonces se rebela contra los alienígenas, consigue armamento de los alienígenas, lucha contra ellos en un juego de plataformas, de ir saltando, ir disparando. Nos encontramos jefes finales de tanto en tanto y además cosas tan divertidas como que, por ejemplo, ya no solo han abducido al granjero, sino que también a su vaca y diferentes animales, ¿no? Y las han convertido en mutantes y tienes que luchar contra ellos y tal. Me ha parecido un juego súper, súper original y divertido. Si os gustan las plataformas, los juegos retro, este os va a encantar. Get Me Out of Here. Y esto es todo por esta semana. Jaume, ¿qué te ha parecido? Sinceramente, me ha encantado tu selección de hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación gratuita para estudiantes Socratic, un buscador impresionante para responder a tus preguntas. Puedes fotografiar parte de un libro y te dará la respuesta. La aplicación PlaceMapper, para confeccionar una lista de puntos de interés categorizado. La aplicación Expenses OK, que nos permite mantener nuestros gastos controlados. Y el juego de plataformas en retro de 8 bits, Get Me Out of Here. Serás un granjero abducido por los alienígenas y deberás luchar contra ellos para obtener tu libertad. Sergio, gracias por tu selección de hoy y decir a nuestros oyentes que todos los enlaces los compartiremos en nuestras redes sociales. Eso es, damas y caballeros, ya sabéis, en territoriomac.com tenéis los links de descarga. Yo me despido hasta la semana que viene. Si queréis, mientras tanto, más aplicaciones, tenéis mi blog disponible, isanacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.